vida hay momentos en que amamos al Señor, cuando Dios alumbra nuestro caminar. Y aun cada circunstancia está a nuestro favor, no es difícil comprender que su querer, cuando no es así y no hay respuesta alguna, acude a Él. Ven a Él, cree en tu corazón al Padre, es quien tiene la respuesta para ti. Ven a Él, pon tus ojos en el cielo, en el dueño de la gran eternidad. Y cuando no entiendas lo perfecto que es su plan, con humildad clama a Dios. Ven a Él. El día se hace oscuro y azota el viento cruel, y la lluvia inunda nuestro caminar. Tal parece que sufrimos y sentimos desmayar, y pensamos que Dios no está en control. En tormento que Dios siempre nos es fiel. Ven a Él, cree en tu corazón al Padre, es quien tiene la respuesta para ti. Ven a Él, pon tus ojos en el cielo, en el dueño de la gran eternidad. Y cuando ven a Él, ven a Él.